Tenemos invitado. Está con nosotros, acompañándonos, Fernando Pelillo, que es miembro de Lugro. Este Lugro es un grupo de usuarios de software libre acá de la ciudad de Rosario. Esta gente que... User sí, Group Rosario. Bien, así. Pero... esta gente, yo voy a decir, de Fernando y del grupo, esta gente que se niega al monopolio de alguna manera. En realidad me gustó y visité la página, que se niega justamente a que esto de la tecnología y la informática sea algo que tenga que ser algo compartido y que no sea algo específicamente comercial, ¿no? Que te bajen y que te digan, bueno, esto se hace así y listo, punto, ¿no? Que tenga un poquito más el usuario justamente las herramientas para decidir qué es lo que quiere lograr mediante la tecnología. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y de alguna manera sí a lo que estaban comentando, pero digamos, tiene que ver con más cosas también lo que hacemos como un movimiento, tiene que ver con pensarse como sociedad capaz de producir y de compartir conocimiento, cultura, a través de medios digitales y no solamente ser consumidores, tiene que ver con la posibilidad de ser protagonistas, de poder incluir a cada vez más gente, con modelos de negocios que algunos creemos que están agotados y que exprimen a la gente, y otros que hay alternativas posibles, digamos, que salen desde el software, pero que ya se están discutiendo en otros ámbitos. Hay un incipiente movimiento que se llama de cultura libre, que toma algunos preceptos del viejo movimiento de software libre, ya tiene más de 25 años, y empieza a discutir, digamos, algunas cuestiones relativas a propiedad intelectual, a circulación de conocimiento y de la cultura en general en la sociedad, y a plantear alternativas. Bien, bueno, y esto, la invitación no es, además de charlar de esto y de compartir esto con el centro y adentro, también se trata un poquito de, justamente, en el marco, ¿no?, de lo que va a ser mañana, este FLISOL. FLISOL es un festival que involucra a toda Latinoamérica, un festival latinoamericano, de instalación de software libre, ¿no es así, Fernando? Así es. El Festival de Instalación de Software Libre es un festival que normalmente el tercer o último sábado de abril se realiza coordinadamente entre todos los grupos de usuarios de software libre de Latinoamérica. Bien. ¿Esto es esparcido en distintas ciudades de distintos países o hay una ciudad en particular en cada uno de los países? ¿Cómo es la cosa? El software libre, en general los usuarios de software libre nos organizamos en comunidades locales, de una localidad. Y coordinamos en alguna fecha especial como esta, eventos simultáneos, o sea, todos juntos al mismo tiempo hacemos lo mismo. En esta ocasión, el Festival de Instalación de Software Libre se hace coordinado desde el año 2008 en más de 20 países, que ahora incluyen también a España y a Canadá, que o sea que ya no solo Latinoamérica, y este año esperamos que sean 37 ciudades de Argentina: Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Pergamino. Hay 4 o 5 sedes en la provincia de Santa Fe. Bueno, y entonces la pregunta obligada es cómo va a ser esta sede, o cómo va a ser en Rosario el desarrollo de este festival, que es mañana mismo, ¿no? Ajá. Bien, nosotros, la municipalidad nos cede el SEC, el Centro de Expresiones Contemporáneas, que queda en la bajada Sargento Cabral y Río, y en el Zoom, que queda en la planta alta, tenemos 2 espacios. En uno de los espacios se hacen instalaciones, hay un montón de voluntarios que con conocimientos técnicos guían a la persona que se acerque y traiga su notebook, netbook, celular, PC de escritorio bajo el brazo, le muestran qué hay en software libre, qué le puede servir según lo que hace, de qué trabaja o para qué usa el aparato que traiga. Lo puede probar y si le gusta le ayudan a instalarlo, y aparte de eso le van a indicar comunidades de usuarios que le pueden dar una mano para aprender a utilizarlo, para aprender a resolver problemas. y para integrarse. Ponele que tengo una PC escritorio, me la llevo abajo del brazo. Necesito llevar el teclado, el monitor. Para nada. No, contamos con cables, monitores, mouse. Digamos, tampoco, si tengo un periférico especial, tampoco. Le llevo el nombre y listo. Exactamente. Con saber por ahí la versión, qué impresora tengo, por ejemplo. O si tengo una cámara un poco extraña. Bueno, por ahí una cámara de fotografía digital, si es pequeña, pueden llevarla para ver de que sea compatible, de que la reconozca automáticamente. En general, no tienen dificultades, pero podría llegar a suceder. ¿Cuánto tarda una instalación, más o menos? En una PC, una PC media, un Celeron. Ajá. Es relativo, depende de muchos factores. Pero en general, alrededor de 15 minutos. Es mucho, muy rápido, entonces. Sí. Y aparte, bueno, ha avanzado mucho el tema de la interfaz gráfica, o sea que hay botoncitos en nuestro idioma, casi que cualquier persona puede llegar a hacerlo. Mejor tener algún experto sentado al lado por las dudas, de algo que no entienda, pero en general uno mismo podría llegar a hacerlo. Me dijiste antes que vos eras usuario. ¿Cómo lo usas la PC? ¿Para qué usas la PC? Bueno, yo, por ejemplo, soy docente de educación primaria, trabajo en escuelas públicas, y en una de ellas trabajo dando talleres de informática a chicos de escuela primaria. Y enseño a utilizar desde procesadores de texto y planillas de cálculo a la navegación en internet. De hecho, bueno, los chicos más grandes de la escuela tienen una página web donde publican las novedades de lo que va sucediendo en la escuela. Bueno, se busca en mapas en línea desde el barrio donde está la escuela, donde viven, hasta lo que haya que localizar que estén aprendiendo en ese momento. Con los más chicos por ahí se usan programas que son específicamente educativos, que sirven para trabajar temas de matemáticas o de lenguaje. O sea, uno puede, la didáctica, ¿no? Uno puede encontrar un universo variopinto de programas para cualquier cosa, podemos decir. Para los usos comunes que se le puede dar a una computadora, para todos, y con más de una posibilidad, digamos, para elegir. Sí. Por ahí hay alguna cosa muy, muy específica donde determinadas empresas tienen el monopolio del mercado y no se ha logrado un nivel como para competir, pero en otros hasta no superan. Yo, por ejemplo, claro, yo veo hay clon del Photoshop, como el GIMP. Exactamente. Hay clon de sistemas de programas auditoriales. Bueno, con esto queremos decir entonces que el software libre justamente permite todo, y desde ya que, bueno, la gente a veces tiene algunas dudas, ¿no? Digamos. Porque eso le pasa. Bueno, yo tengo dudas, y de hecho mucha gente que está del otro lado escuchando la radio también las debe tener. Pero para aclarar eso, vos sabés que encontré en lo que es la gacetilla una distinción entre lo que es lo gratuito y lo libre, que creo que viene al caso, ¿no? Para que la gente, digamos, pierda ese temor y entienda bien de qué se trata esto. Libre tiene que ver con que la licencia, que esa cosa que uno generalmente no lee cuando instala el programa, le permite al usuario, le da la libertad de usarlo con cualquier propósito. Hay programas que en su licencia prohíben que se difame a la empresa que hizo ese programa. Yo cuando instalo X programa, me estoy comprometiendo a no hablar mal de ese programa públicamente, lo cual nos parece un abuso, pero existen licencias así. También el software libre, los programas libres, tienen en su licencia, le otorgan la libertad al usuario de hacer copias, todas las que desee. Y ahí sí lo transformaría en gratuito de alguna manera, ¿no? Esas copias se pueden vender. De hecho, la cooperadora de la escuela donde yo trabajo le da a los chicos de la escuela copias del sistema operativo basado en Linux que se está utilizando en la escuela y se las vende. Ajá. Y es absolutamente legal y ético porque la licencia así lo permite. Bien, pero el espíritu tiene que ver con hacer copias, con que eso se comparta. Y eso es lo que hablabas antes de la libertad también de compartir cultura y de transmitir la cultura. Exacto. Las otras dos libertades tienen que ver con la posibilidad de distribuir, de estudiar como está hecho. Para eso es necesario tener acceso a algo que se llama el código fuente, que eso manejan los programadores. Tiene que ver tal con cual. Pero si yo puedo estudiar programación en algún lenguaje, puedo estudiar cómo está hecho, o puedo encargarle a alguien que estudie cómo está hecho. Y le puedo poner una ventanita más, un botoncito más al programa. Realizarle modificaciones. Pero al ser libre y al estar expuesto a la mirada de todo el mundo, también si tiene ventanitas ocultas para que haga cosas que el usuario no desea, se descubren rápidamente y se... digamos, uh-huh. se impide que hagan esas cosas maliciosas. Cosa que normalmente ocurre con el software privativo. No hay truquitos. Exacto. Bien. Ahora, hay software libre que se vende, como el Estado Nacional hizo un contrato con la empresa Red Hat que le provee software para hacer los DNI y los pasaportes. Uh-huh. Ahora, el día que se termine el contrato, que no estén conformes con Red Hat, todo el software queda en propiedad del Estado, y no tiene que hacer como si hubiera sido Siemens o algún otro, volver todo para atrás y empezar de cero. Puede seguir utilizando con empleado del Estado, con otro proveedor o con lo que fuera. Es una diferencia importante y no es gratuito, es libre. Bien. Esa es una diferencia. Hay software que no es libre y es gratuito, como el Acrobat Reader para leer PDFs. Uh-huh. Yo no puedo estudiar cómo está hecho, yo no puedo distribuirlo si hago, digamos, un sistema que lo incluya, si no tengo un permiso especial de los autores, realidad, por eso no es libre. En realidad hay mejores lectores de PDF. No quería entrar en el aspecto técnico. Gratuitos y libres, que son mucho mejores y mucho más livianos. Bien, pero lo que hay que decir entonces, y en el marco de este festival, y aclarando un poco, Fernando, lo que decía, es comentarle a la gente y seguir difundiéndolo que esto nos da los mismos recursos que nosotros encontramos en los sistemas operativos a los que estamos habituados, o mayoritarios, vamos a decirlo mayoritario, no sé cómo es la relación en el mundo, pero bueno, acá vamos a decirlo, Windows es Windows, o sea, todo el mundo tengo una conoce. Duda. ¿Android es libre o no? Android es un sistema operativo basado en Linux que es 99% libre. Bien. Salvo la cuota que el Android es lo que encuentran en la mayoría de los celulares de alta gama hoy en día. Está muy muy difundido también Mozilla Firefox como navegador. ¿Sí? y es libre. Uh-huh. Hay algunas otras piezas de software que han sido muy difundidas. Bueno, Internet está todo montado sobre software libre. Casi todos los servidores. Todos los servidores, las bases de datos, donde uno accede a datos o a cualquier noticia, están basados, la mayoría, el 90%, en MySQL, que es la base libre por excelencia. Sí. Un gran problema que tiene trabajar con sistemas operativos libres es que no van a encontrar antivirus. No van a encontrar antivirus porque los virus no se pueden ejecutar en esos sistemas porque son seguros, entonces no se está gastando todo el tiempo un pedazo del microprocesador y un poco de la memoria RAM ni un poco del ancho de banda haciendo para el análisis o estando ejecutando también porque ahí. No son inmunes a la mayoría de todos los virus conocidos. Con esto que quiero entender, perdón, desde mi ignorancia, ¿no? Estoy con dos tipos que saben algo un poquito. Entonces, lo otro está hecho en función de que existe un virus, y de paso te vende el antivirus. Exactamente. Bueno, mañana ¿dónde tengo que ir, Fernando? Entonces, para con mi PC, ¿me tengo que arrimar? ¿Llevo el monitor? ¿No llevo el monitor? ¿Llevo el teclado? ¿Llevo el mouse? ¿Llevo algo? ¿No? ¿Me voy con la PC la o con la netbook? Solo la CPU bajo el brazo, si tiene un portátil le va a ser más fácil. Más fácil, perfecto. Vamos a estar de 14 a 19 horas en el Zoom, que está en la planta alta del Centro de Expresiones Contemporáneas, que queda Sargento Cabral y el Río, enfrente de la aduana. Uh-huh. Y generalmente en la planta baja siempre coincide para la misma fecha un evento de tatuajes, así que solemos estar indicándole a la gente para cuál de los dos quiere ir. Tal cual. No sé, se puede tatuar Linux en la... También puede. ¿Qué versión de Linux mañana van a instalar? Va a haber una variedad importante y va a haber también, hay un gran gráfico, digamos, con... Que va diciendo, bueno, según los usos que habitualmente yo le doy a mi computadora, cuál es la que se adecua más a mis intereses. O sea, no se casan con nadie. Es que la filosofía de las comunidades del software libre es que tengan la libertad de elegir, y para poder elegir tiene que haber variedad. De hecho, hay un grupo de desarrolladores en La Plata que hace un sistema operativo para músicos, se llama Music, y cuando uno lo instala ya tiene editores de partitura, editores de sonido y todas las herramientas que necesita un músico y no tiene que andar buscando, digamos. Uh-huh. Y así, o sea, distribuciones personalizadas existen en yo una vez encontré una muy graciosa, que era un poco ridícula, que era una versión evangelista, era una versión evangelista que tenía, que no tenía clave de ningún tipo, porque decía que ellos no tenían nada que ocultar. No tenían nada. Bueno, bien, eso es la posibilidad de elegir, ¿no? Y eso se trata entonces el software libre. Ahora, si yo mañana me voy, esta es la última y ya cerramos. Yo mañana me voy, entonces yo soy desconfiado. Le dejo el Windows, pero le pongo el Linux. Sí. Y puedo optar, ¿no? En mi misma PC puede coexistir, puede estar tranquilamente. De hecho, o sea, cuando alguien se convenció de que filosóficamente, de que éticamente es algo valioso el software libre, se le aconseja no migrar de golpe, porque a veces técnicamente a uno lo abruma la cosa. Entonces puede empezar utilizando algunos programas libres para Windows, que hay montones. Uh-huh. Después puede esto de partir el disco en dos pedazos y tener los dos sistemas operativos, y cuando arranca la máquina elegir con cuál de ellos trabajar, ir probándolo, y el día que se convenció y que ya no necesita del otro, puede borrarlo y utilizar todo el disco con el sistema libre. Bueno, mañana, recordemos entonces, mañana 27 de abril, el FliSol, ¿sí? Hora. De 14 a 19 horas. De 14 a 19, usted ahí se llega, bueno, se informa fundamentalmente de lo que es este concepto del software libre, y si se quiere se va con la PC y lo ayudan a instalarse. Sí, perdón. Durante toda la tarde hacemos dos cosas. Una es la instalación en sí, y la otra es charlas. Algunas filosóficas, otras más técnicas. Bien. Y yo doy una sobre educación. Bien, bueno, allí estaremos entonces. Invitamos a toda la audiencia de Al Centro y Adentro y de toda la radio pública rosarina a que se arrimen. Mire, cuanto menos si es muy desconfiado o si tiene algunos reparos, a conocer de qué se trata el software libre. Y por ahí, bueno, llévese la PC por las dudas. De última la deja en el baúl del auto, ahí en la bicicleta, atada, no sé, y se la instala, ¿sí? Bueno, gracias Fernando por estar acá con nosotros.